Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de 1978 por la reina del disco, una mujer famosa por canciones como She Works Hard for the Money, su versión de Could It Be Magic, Last Dance, Hot Stuff. Me refiero a la incomparable Donna Summer, el tema Bad Girls. Vamos a continuar ahora con un clásico del hip hop de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Por House of Pain llega Jump Around. Diana Ross nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1980, producido, compuesto y arreglado por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, del álbum más vendido de su carrera, el álbum Diana, que tuvo dos canciones muy famosas, Upside Down y este tema, I'm Coming Out. Vamos ahora a continuar con algo del año 2001, una de las grandes divas del pop de Australia, Kylie Minogue, llega con una de las canciones más famosas de su repertorio. Esto se llama así, del álbum Fever, Can't Get You Out of My Head. Un clásico del disco a esta hora, una canción de 1978 en El Sabor de la Noche. Una mujer que fue One Hit Wonder, solo ha tenido este éxito en listas hasta la fecha. Sheryl Lynn con la canción Got to Be Real. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un éxito de 1994-95 por una mujer inglesa. Creo que esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y esto se llama así, por Desiree, You Gotta Be. Un éxito de principios de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo al grupo Kaja Gugu con una canción de su álbum White Feathers de 1983, el tema Too Shy. Nos vamos ahora con un hombre que se dio a conocer a finales de los 70 y sobre todo en los 80 y 90, y también tuvo muchos éxitos a principios del siglo XXI. Me refiero a Miguel Bosé, que por estos días está con una gran gira de regreso a los escenarios. Y esta canción hace parte de su álbum Velvetina del año 2004, un disco que fue revolucionario, de cierta forma uno de los primeros álbumes visuales, cosa que estaría tan de moda algunos años después con discos como Lemonade de Beyoncé, porque es que además este disco venía con un DVD, y que el DVD tenía el videoclip de cada una de las canciones del trabajo. El disco Velvetina, y de ahí sale esta canción, esto se llama Mayday. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo al incomparable rey del rock and roll, Elvis Presley, con el último gran éxito que él tuvo en vida. Una canción de 1972 que, si no estoy mal, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Burning Love. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80, la canción más famosa de Rick Springfield, de 1981, Jesse's Girl. Los Black Eyed Peas nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, del disco que los lanzó a la fama mundial, su primer álbum con Fergie del año 2003, el álbum Elephant, que tuvo unos éxitos muy importantes como Where's the Love, Let's Get It Started, o esta canción Hey Mama. Vamos ahora a continuar con un clásico del soul de Filadelfia, una canción de 1973 por un gran grupo, Harold Melvin and the Blue Notes, con un gran vocalista, Teddy Pendergrass. Esto se llama The Love I Lost. Harold Melvin and the Blue Notes, The Love I Lost. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy me despido de ustedes con un clásico de los 90, el tema de una serie icónica que fue la serie Friends, por el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.